Buena manera de confirmar la gira por el norte con esta victoria. Sí, empezamos el torneo de capa caída acá con Obras, después un trajín muy importante en Brasil, con dos fichas menos, el equipo cansado, no pudimos hacer pie esa noche. Nos fuimos a la gira después de descansar, hicimos un gran partido con Regata, con San Martín estuvimos cerca, y con Formosa terminamos de confirmar lo bien que habíamos estado en los dos partidos anteriores. Hoy vinimos acá con cuatro fichas mayores menos, que es una ventaja muy grande. Los jugadores de la Liga de Desarrollo sacaron la cara, hicieron su trabajo con respecto a todo lo planeado y a todo el scouting que habíamos presentado, que era algo que no podían fallar. Y después el equipo mostró una valentía importante, un compromiso importante, y nos pudimos ganar este partido contra un rival realmente que tiene un gran equipo. Bueno, ¿y cómo explicás eso de tu equipo, no? Con bajas, con lesiones, con incertidumbre en el caso de los extranjeros, seguir por la buena senda, jugando lo que vos querés y ganando. Sí, el equipo está bien, juega lo que yo quiero, ¿verdad? Y lo que pasa es que son gente buena, comprometida, que tiene ganas de entrenar, que tiene ganas de jugar. No estamos paseando, estamos tratando de dar lo mejor siempre, y bueno, estas cosas suceden cuando el equipo da el 100%. Hoy Tomás tuvo que firmar para poder completar, ¿no? Hoy Tomás tuvo que firmar para poder completar, imagínate la situación que estamos, por eso es doble mérito. Bueno, ¿y se viene el cubano, no viene, llega? Sí, yo calculo que va a venir, no sabemos todavía, pero estamos en eso. Hoy Betiga dio la cara, como decía, respondió los chicos de la Liga de Desarrollo, sí, es sí. Importante eso también. Betiga, Metzer, Espano, Rodrigo Gerard, todos los chicos hicieron un gran trabajo, y los mayores hay que sacarse sombrero. Bueno, ¿y cómo, para qué va a estar Ferro? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu objetivo? Tenemos que completar el equipo, y después cuando estemos con un mes de entrenamiento todos juntos, ahí vamos a ver cuál es el techo del equipo. Por ahora no sabemos. ¿Pasó la bronca por la Liga Sudamericana? Sí, lo que pasa es que en la Liga Sudamericana llegamos al tercer partido con posibilidad de ganar, y nos superaron bien, los tipos jugaron bien, nos ganaron bien, y no hay nada que reprochar, pero bueno, creo que pusimos al club entre los cuatro de Sudamérica, o tercero. Y Ferro sigue compitiendo, que no es poca cosa, ¿no? Sigue compitiendo con toda esta vicisitud y con todo este problema. Cuatro fichas menos es un montón. Hay veces que no podemos entrenar ni juntar 10. ¿Y cómo haces? Y ahí está el ingenio de nuestro asistente, Federico Fernández, que siempre tiene una palabra para acomodar la cuestión. Gracias y felicitaciones. Gracias a ustedes.